composición salarial. Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Mariano, bien, ahí estamos hablando sobre el tema de lo que anunció el municipio como recomposición, este 7%, y obviamente ustedes hicieron un análisis y obviamente tuvieron un posicionamiento. Contanos un poquito, Mariano. No, sí, de el equipo técnico que tiene la asociación de profesionales, nosotros vimos que este incremento iba a suceder más bien en el tema de la inflación y a su vez la devaluación que tuvimos. Entonces, nuestro gremio viene pidiendo dos cosas, y a su vez esto lo estamos pidiendo hace un mes, una reunión con el gobierno, el ejecutivo del municipio, pero no tuvimos respuesta y vimos en estos días que estuvo el intendente reunido con los tres gremios y aprobaron un aumento que es bienvenido de un 7%, pero para nosotros es insuficiente e inconsulto, ¿no? Ay, porque nosotros veníamos trabajando, vos sabés, desde la gestión del principio del Enrique del 2015, trabajando en conjunto con todos los gremios, discutiendo el tema de la paritaria y siempre se llegaron a un acuerdo. Por eso el sueldo del empleado municipal de Concordia es uno de los mejores en Entre Ríos, pero en esta etapa no sé qué pasa, que hace un mes que nosotros estamos pidiendo audiencia y no nos reciben. Esto no pasaba con el otro secretario de Gobierno de Hacienda, Álvaro Sierra, que siempre nos convocaba a todos los gremios y siempre salíamos con una propuesta unificada, ¿no? Uh-huh. Ahí está. ¿Y cómo siguen los pasos, Mariano, ¿no? Porque obviamente salió este documento de su posicionamiento. ¿Cómo sigue? ¿Van a esperar una convocatoria y ustedes van a pedir que sea otro número de este ofrecimiento? Sí, porque nosotros no podemos esperar hasta fin de septiembre para sentarnos en una paritaria, porque el gobierno, el ejecutivo local puede hacer adelantar la paritaria, puede ser esta semana, el otro lunes. No sé por qué tenemos que esperar hasta un mes más, y el tema es que las cosas suben todos los días, ¿no? Es que suben una vez al mes. No, y aparte, Mariano, hay que decir que el 14, pospaso, te diría el lunes después de las PASO, hubo una devaluación del peso, ¿no? Del 20%. Nosotros pedimos dos cosas. Que el tema de que este aumento es poco, y a su vez el tema de empezar a discutir el tema de esa devaluación que fue del 22%. Y bueno, y que el Ejecutivo acompañe las medidas que está haciendo el ministro Massa a nivel nacional, que adhiera a ese bono de 60.000 pesos. Sabemos que es para tapar los huecos, pero es por lo menos algo que se puede hacer. Perfecto. Buscar otra propuesta. Y aparte le vendría al trabajador, ¿sabe cómo le vendría o no? No solamente al trabajador, sino también a la comunidad, porque nosotros sabemos que el empleado todo su sueldo lo gasta en Concordia, en los comercios, en todos lados, más bien en los servicios que tiene la ciudad, así de eso se vuelca la ciudad. Y a su vez, el tema de los alquileres subieron, la mayoría de los empleados municipales alquilan entre 100 y 150 mil pesos un alquiler. Entonces no le alcanza el sueldo para vivir. Y bueno, por eso no podemos esperar nosotros hasta fin de mes para juntarnos en paritaria. Esto tiene que ser ahora, vamos a decir, no podemos esperar, no sé qué estamos esperando, porque si ellos dicen que el municipio está con fondos suficientes, está bien administrado, bueno, nosotros sabemos que está bien administrado y que se puede dar ese bono. El tema es que queremos seguir con la discusión, vamos a decir, que el intendente, estamos esperando que nos convoque. Ahí está, o sea que van a estar a la espera. ¿Se analiza algún tipo de acción, Mariano, en este momento, o solamente van a quedar a la espera de un llamado que seguramente va a llegar, pero ¿cómo están analizando ese escenario? No, nosotros no es un gremio que va al choque, nosotros vamos más a la discusión de ideas, el tema es que el intendente queremos que nos escuche y bueno, nuestro posicionamiento, y seguramente vamos a encontrar una solución, pero estamos esperando que él nos convoque. Perfecto, Mariano. Entonces nos mantenemos en contacto y ante cualquier novedad, obviamente no, nos van diciendo cómo se va dando. Sí, sí. Porque esto me seguramente imagino. Vamos a llegar a una solución porque vos sabés que históricamente nuestro gremio apoyó todas las cuestiones políticas de administración del intendente Enrique Crespo. Ahí está. Entonces seguramente va a llegar la convocatoria. Mariano, te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Listo, gracias. Perfecto, abrazo. Ahí está Mariano Guerrero de la Asociación del Personal Jerárquico